desde el Palacio de Huerta Grande en Granada. 1. El cuarto real de Santo Domingo, Daral, Baida, es un antiguo palacio de época almohade, ubicado junto a la cerca que cerraba el barrio de Rabadal, Zahareim, en la Granada musulmana. Estaba localizado en la llamada Huerta Grande de Almanxarra, que comprendía un área de huertas con jardines y diversas edificaciones, entre las que destacaba una cuba o salón de protocolo, dentro de un torreón en la muralla del arrabal de los alfareros. Cuando en la Alhambra vivían los reyes de aquellos primeros tiempos, a un lado y otro de la colina y en las partes altas, hubo muchas huertas. Pequeños o grandes trozos de tierra usados para el cultivo de frutas y hortalizas. Muchos de estos productos eran para los habitantes de los palacios y otros se consumían en casas particulares. Familias pobres, algunas y muchas familias ricas y bien relacionados con los reyes de los palacios de la Alhambra. En las tierras hoy ocupadas por gran parte del barrio del Realejo, estaban las huertas más grandes y famosas. Hasta nosotros han llegado con el nombre de Huertas Reales. Y al parecer eran 5, las más importantes. A una de estas parcelas se le conocía con el nombre de Huerta Grande de la Almaxarra. Aquí mismo y entre árboles, hortalizas, jardines y acequias de claras aguas, se alzaba un bonito palacio también conocido con el nombre de Daral, Baida, Casa Blanca. Hoy se le conoce el lugar con el nombre de Cuarto Real de Santo Domingo, porque aún hoy en día sigue existiendo este palacio, aunque bastante olvidado, muy desconocido y casi todo en ruinas. En aquellos tiempos, cerca de este palacio y en las tierras de Huerta Grande, había una pequeña construcción, humilde e insignificante comparada con el lujoso palacio Daral, Baida. Pero en esta vivienda tenía su nido un sencillo matrimonio con su niña. La madre trabajaba en la limpieza y cuidado de algunas dependencias del palacio y el padre cultivaba las tierras y plantas de la huerta. Por todo esto, el matrimonio era muy pobre, aunque, comparados con otras personas cercanas y hasta compañeros, no lo era tanto. Su niña, desde su nacimiento, padecía una enfermedad grave. No podía apenas moverse, aunque sí hablaba bien y era muy inteligente, según decían sus padres. En alguna ocasión, tuvo la suerte de conocer a varios de los príncipes y princesas que venían de visitas al Palacio de la Huerta. Solo en algunas ocasiones, porque estos jóvenes tenían su residencia fija en los palacios de la Alhambra. Pero como también tenía la posibilidad de vivir, a veces temporadas largas, en el Palacio Al Mauda, esto era lo que hacían de vez en cuando. Y ellos, cuando más visitaban este lugar, era en los meses de primavera, para desde aquí tener contacto y disfrutar más a fondo esta hermosa estación del año, porque desde el rincón de Huerta Grande y el Palacio Blanco, No solo se podía disfrutar de los fantásticos jardines que rodeaban y de los árboles y hortalizas de la huerta, sino también de las caudalosas acequias de aguas claras, de la corriente, charcos y pequeñas playas del río Genil a su paso por este rincón de Granada. También desde este rincón hoy barrio del Realejo, ellos podían disfrutar de la mejor vista de las cumbres de Sierra Nevada. Y en primavera, todas las personas que han vivido o visitado esta mágica ciudad de Granada, sabemos que las cumbres de Sierra Nevada son hermosas. Blancas como en ningunos otros momentos del año y con los cielos más azules que el universo haya creado. Por eso, una de las princesas que con frecuencia venía a pasar unos días al Palacio de la Huerta, en ocasiones comentaba con los amigos: somos unos grandísimos privilegiados en este mundo y entre todas las personas que en este mundo viven. Y casi siempre, algunos de sus amigos le preguntaban: ¿por qué dices eso? No tengo ni que explicarlo porque vosotros mismo lo estáis viendo cada día. Vemos muchas cosas cada día, pero no sabemos en qué piensas cuando dices lo que dices. Pues aunque está más claro que el agua, solo os pido que miréis un poquito y reflexionéis un momento. Cuando la primavera llega por aquí, fijaos cómo se pone todo de guapo. Cientos de árboles llenos de flores y nuevos tallos, aromas deliciosas en el aire, aguas clarísimas saltando por el río y las acequias, cantos de pájaros por doquier, cielos luminosos y con sus nubes blancas. Y por si todo esto fuera poco, Sierra Nevada al fondo y nosotros aquí con estos jardines y palacio. Los amigos escuchaban a la princesa y, en ocasiones, comentaban cosas entre sí. Decían: quizá tengas razón, pero para eso nosotros somos príncipes y los que trabajan estas tierras y cada día trajinan a nuestro lado, no lo son. Y una mañana de primavera, cuando el sol lucía espléndido y las temperaturas eran muy buenas, las princesas con sus amigos salieron del palacio de Huerta Grande. Caminaron despacio por los paseos trazados en el terreno llenos de flores a los lados y llegaron hasta el rincón de la cascada, donde crecían varios árboles muy grandes y de ramas espesas. En unas piedras que junto a la cascada habían colocado los trabajadores de las tierras, entre ellos el padre de la niña inválida, se acomodaron. Sacaron pliegos de papeles y pinceles y se pusieron a escribir y dibujar los paisajes. La niña pobre los vio desde un ángulo a la derecha de la cascada, donde el padre aquella mañana la había sentado para que disfrutara de la naturaleza mientras él trabajaba en las tierras. Y los observó interesada y con deseos de acercarse a ellos. Pero no podía porque su enfermedad no se lo permitía y sintió envidia. Por eso se limitó a observarlos desde la distancia mientras también esperaba que ellos se le acercaran y le dijeran algo. pero no solo no se le acercaron para saludarla o comentar algo con ella, sino que hasta la ignoraron por completo. Por eso ella se sintió más pobre que otras veces y por eso su corazón se llenó de tristeza. Y más cuando vio que ellas pintaban y escribían cosas muy hermosas en las hojas de papel que poseían. 3 horas después, el grupo de príncipes y princesas se mostraron unos a otros las imágenes que habían dibujado. Recogieron sus cosas y por los mismos paseos del jardín volvieron al palacio. Se quedó sola la niña pobre, pero no por mucho rato. Al mediodía, el padre dejó su trabajo en las tierras de la huerta y se vino al lado de su niña. Al llegar la saludó y le regaló unas rosas que había cortado de la parte alta de la huerta. Se lo agradeció ella y mientras el padre le decía: «Tengo que hacerte un asiento especial y bonito para estés cómoda en los ratos que a este rincón te vengas». Y ella le preguntó: «¿Qué clase de asiento?». «Algo así como un sillón donde, además de sentada, puedas estar también tumbarte para estar más cómoda. Me gusta verte junto a esta cascada y entre las sombras y luces de esta vegetación». «¿Y con qué material me harás ese asiento?». «De ramas finas de mimbre. Le he pedido permiso al rey y dueño de estas tierras y me ha dicho que puedo cortar todas las ramas que necesite de los árboles que por aquí crecen». Y la niña miró para la cascada y luego miró para los grandes árboles que crecían cerca. Dijo al padre: «Pero tú sabes qué es lo que más me gustaría a mí». «¿Qué es?». «He visto a las princesas dibujando cosas muy bonitas y esto me ha gustado. Si yo tuviera papel y pinceles como ellos, también aprendería a escribir y dibujar los colores, luces y sombras de estos paisajes. ¿Tú puedes darme algo de esto?». «Lo pensaré, pero creo que número. Ya sabes que nosotros somos tan pobres que ni siquiera podemos comprarte papeles para que aprendas a escribir y dibujar lo que quieras». «¿Y qué podríamos hacer, entonces?». «No lo sé ahora mismo. Pero lo iré pensando y en cuanto tenga algo claro te lo digo». Esto animó a ella mucho y luego le pidió al padre que la acercara a las ramas del laurel que había próximo de la cascada. «¿Para qué me pides esto? Tú acércame a esas ramas y te lo muestro». Y el padre se aproximó a ella, la cogió de la mano, la alzó lentamente del asiento y sujetándola por la cintura, la fue llevando hasta las ramas del laurel. Se pararon cuando ya estuvieron cerca y en este momento, de una de las ramas más baja y espesa, salió volando un mirlo. La miró el padre y le preguntó: «¿Tiene ahí su nido?». Mientras las princesas dibujaban sus cuadros, he visto a este ave moverse por aquí continuamente. «Creo que sí tiene aquí su nido». Se acercaron un poco más y lo vieron. Entre las horquillas de varias ramas delgadas, los mirlos habían construido su nido. La acercó el padre para que ella lo viera mejor y los dos descubrieron que tenía dentro tres pequeños huevos, algo azules y con pintas marrones. Son bonitos, ¿verdad? Preguntó ella. Son preciosos. Pues déjalos aquí y a partir de ahora, ten cuidado para que no le pase nada. Quiero verlos criar a sus polluelos y también me servirán para dibujarlos si tú me consigues papel para ello. Sujetó fuertemente el padre a su niña y poco después se fueron alejando para regresar a la humilde casa. Cuando llegaron, ya unas horas después del mediodía, la madre los esperaba. Contó la niña todo lo que por la mañana había vivido junto a la cascada y frente al laurel mientras el padre se retiró a sus cosas. En aquel mismo momento se dispuso y, saliendo otra vez de la casa, se fue a donde crecían los sauces. Las mimbreras Salix fragilis, usadas en muchos lugares del mundo y desde tiempos muy lejanos, para confeccionar utensilios para el hogar. Miró y buscó las mejores ramas, largas y delgadas, y se puso a cortarlas. En poco tiempo juntó un haz bastante grande. Dio unos cuantos viajes y fue llevando en cada uno de ellos un buen puñado de varetas. Las fue amontonando cerca de la cascada, a la derecha y no lejos de unas piedras. Se sentó en una de estas piedras y al lado del montón de varetas de mimbre y se puso a quitarle las hojas y la corteza, poniendo en este trabajo todo el cariño del mundo para que cada ramita quedara muy limpia y perfectamente pulida. Pensaba en su niña y por eso su corazón le pedía lo mejor. Toda la tarde estuvo el padre ocupado en la limpieza y preparación de las varetas de mimbre. Cuando ya las tuvo bien modeladas, las colocó a la sombra del laurel, donde a nadie les estorbaran. Volvió otra vez a la mimbrera, buscó algunas ramas más gruesas, muy rectas y sanas y también las cortó. Cerca de la misma mimbrera las limpió y antes de que la tarde cayera del todo, dio comienzo al que era el verdadero corazón de su proyecto. La construcción de un original asiento para su niña. Se decía. Tiene que ser un asiento bonito, cómodo y por completo práctico. Quiero que cuando ella se venga a este rincón de la cascada, a la sombra de este laurel y junto al nido de sus amigos los mirlos, se sienta cómoda y la más feliz de las personas. Por eso deseo que este asiento sea como su sillón de reina, su trono de princesa y su juguete de muchacha feliz, libre y alegre. Y con este sentimiento y el fresco vientecillo de la tarde, siguió dando forma a la idea que tenía en su mente. Cuando ya la noche caía, colocó el haz de varetas cerca de la cascada y bajo las ramas del laurel. También colocó aquí las varas más gruesas y la primera pieza que ya servía de plantilla a lo que en su mente tenía dibujado. Se fue a su pequeña casa y comentó con la mujer y con la hija lo que tenía pensado hacer. Al saberlo, la pequeña preguntó: ¿Y podré sentarme y mecerme cerca del nido del mirlo? Claro que podrás hacerlo. Mientras yo trabajo en las tierras de las huertas, quiero tenerte a mi lado y quiero que te dediques a las cosas que a ti te gustan tanto. Y si, en algunos de estos días, vienen por aquí los príncipes, ¿qué hago? Si ellos lo quieren, que hablen y jueguen contigo, y si se hacen tus amigos, se lo agradeces. Mostrándole el bonito asiento que tú me has hecho y compartiendo con ellos el nido del mirlo. Es poca cosa comparado con lo que tienen ellos, pero tú si yo ni el nido del mirlo serán nuestros pequeños tesoros, a partir de ahora. Poco después se fueron a la cama mientras la madre decía que le gustaba lo que el padre quería regalarle. Al día siguiente la madre se fue al palacio, a su trabajo, y el padre se llevó a su niña junto a la cascada. La sentó en la piedra no lejos de las aguas, cerca del nido del mirlo y frente a frondoso jardín. Ella le dijo: «Pero lo que más me gusta aún no lo tengo. ¿Qué es?». «Ya sabes que sueño con tener para dibujar y escribir las mismas cosas que pintan los príncipes. ¿Podrás algún día dármelo?». «Te dije que lo intentaré, pero ya sabes que para nosotros no es tan fácil. Somos tan pobres que justo tenemos para comer y un techo para cobijarnos. Y todo esto, gracias a que el rey es generoso con nosotros». Y, en este momento, la niña nada más dijo a su padre. Este se puso a trabajar en las tierras de la huerta, sin apartar en ningún momento la vista de su pequeña y sin borrar en su corazón lo que ella le estaba suplicando. Por eso, mientras trabajaba, pensando en ella, una vez y otra se repetía: «Tengo que encontrar la manera de conseguir para esta niña mía lo que tanto desea. Podría pedir audiencia al rey para suplicarle unas hojas de papel para que ella dibuje, pero tengo miedo. Quizá el rey llegue a pensar que soy demasiado inoportuno y puede que lo mismo piensen los príncipes y princesas, si también a ellos se lo digo. Sin embargo, yo quiero que ella tenga lo que tanto ilusión le hace». Corrió el tiempo sin dejar de estar, tanto el padre como la madre, preocupados por lo que su niña soñaba. Por eso, en cuanto las varetas de mimbre estuvieron suficientemente secas, se puso y en pocos días tejió el bonito asiento que varias veces ya le había prometido. Y aunque su niña fue feliz con este práctico y bonito regalo, no apartaba de su mente el deseo de las hojas de papel y pinceles para dibujar. El padre no pidió audiencia al rey para regarle este material ni tampoco se lo pidió a ninguno de los jóvenes príncipes. Ellas, de vez en cuando, seguían apareciendo por los jardines, por la cascada y por los paseos y acequias de la huerta, pero nunca hablaban nada con la chiquilla. Ni siquiera la saludaban, cuando se la encontraban sentada frente a la cascada. Pero el padre, una mañana, sí habló con el jefe de todos los que trabajaban en las tierras. Le pidió permiso para tener un día libre y el jefe se lo concedió. Cogió una sencilla barja de esparto, puso dentro algunas frutas para comer algo, cargó con bolsa y se puso en camino río Genil arriba, hacia las cumbres de Sierra Nevada. Y durante todo el día estuvo buscando por los altos barrancos, en las laderas norte del pico Veleta y Mulhacén. Cuando encontró lo que buscaba, después de andar mucho y desechar muchas piedras, cargó otra vez con su barja de esparto y regresó al rincón de los jardines y palacio de la huerta. Y en cuanto llegó a su casa, buscó a su niña, sacó de la bajar una piedra gris azulada en forma de losa y tan grande como un cuaderno y también otra pedrecita redonda y con forma de lápiz. Se las mostró y le dijo: «Hija mía, aquí tienes lo que con tanta insistencia más de 1000 veces me has pedido». Miró ella la losa que el padre le entregaba y algo sorprendida preguntó: «Padre, ¿pero esto qué es? Ya lo estás viendo. Una bonita y práctica piedra de pizarra casi negra, arrancada a las montañas de Sierra Nevada. En esta pizarra y con esta alargada piedrecita, podrás escribir y dibujar todo lo que sueñas. Y si algo te sale mal o no te convence, también podrás borrarlo y empezar de nuevo. A partir de ahora ya no quiero que nunca más tengas envidia ni de los príncipes ni princesas que por aquí vienen a dibujar sus cuadros. Tú eres más rica que todos ellos porque tus sueños son mucho más grandes. Un día, yo lo sé, tus cuadros serán los más bellos que nunca haya pintado el mejor de todos los artistas». Nota: el núcleo de Sierra Nevada está formado por materiales de la era paleozoica, principalmente pizarras de poca dureza. Roca metamórfica homogénea formada por la compactación de arcillas. Se presenta en color opaco azulado oscuro y negro y dividida en lajas u hojas planas siendo, por esta característica, utilizada en cubiertas y como antiguo elemento de escritura.